final le podrás remediar. El exterminio de la raza de mono llegará, llegará. El exterminio de la raza de mono no hay que lo pueda evitar. La gente compra armas para defenderse. Lleva gente que compra armas para defenderse. Lleva gente que compra armas. La bomba hizo de percusión y el hombre acabó la canción. Destrucción, destrucción, destrucción, destrucción, destrucción.